enfrentar una adversidad. Será necesidad, felicidad para soñar. Será incapacidad de nosotros como sociedad, que no seamos capaces de mirar y regalar una sonrisa a quien lo necesita. Lo que Dios nos da, el destino fácil te lo puede quitar, te lo puede arrebatar. Miedo solo de pensar de algún día despertar y no poder más caminar, no poder disfrutar de todas las cosas bellas que me ha dado la vida. Realidad que duele, al corazón arremete de manera muy fuerte, más cuando la verdad no siempre se comprende lo que realmente tiene. Este mensaje contiene la superación, dedicación y valoración de quienes a través del esfuerzo saben de logros, rehabilitación y superación. Conciencia social para mi entorno, abre los ojos y compara tu espacio. Saco a la palestra lo peor de nosotros, porque nos olvidamos rápido del que sufre en cuestión. Súbete a bordo en este rap de difusión, súmate a esta causa llamada Teletón. Como lo que digo, verdad amigo, con el estilo me da consentido. Para los niños de Chile querido, este rapero me da cuenta al chino, rompiendo sonido, ya escuchen políticos. Basta de promesas faltas, atacando con lo mismo. Como lo que digo, verdad amigo, con el estilo me da consentido. Para los niños de Chile querido, este rapero me da cuenta al chino, rompiendo sonido, ya escuchen políticos. Basta de promesas faltas, atacando con lo mismo. Para mirar, en ellos está la superación para copiar, esfuerzo y vida. Capacidad para admirar, capacidad para admirar, en ellos está la superación para copiar, esfuerzo y vida. Capacidad para admirar. Despertando los sentidos no aludidos como niños, gracias al entorno familiar que unido siempre se ha mantenido. Otra vez la vida nos enseña que tus seres queridos serán y son realmente tus verdaderos amigos, pero hay quienes están comprometidos de lunes a domingo a trabajar por esos niños que cautivan con su alegría. Positiva la vibra que les traigo en esta rima, inspirado en la sonrisa del pequeño Nicolás. Compañía. Porque tu cooperación será de formación para muchos niños que sufren la discriminación por nosotros mismos, por su condición. ¿Cuál es tu posición frente a mi visión? ¿Cuál es tu posición frente a mi opinión? ¿Cuál es la posición de toda una nación? ¿Cuál es la opinión del Chile de hoy? Porque para nosotros algo tan común como un paso insignificante a ratos es un paso gigante para quienes luchan a diario por sentir su propio tacto. Su propio tacto. Con todo el corazón. Teletón. Capacidad para admirar, en ellos está la superación para copiar, esfuerzo y vida.